deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Volvemos con más referencias musicales en formato extra. Aún con el recuerdo fresco, no solo porque han bajado las temperaturas, sino por las buenas sensaciones que todavía perduran en nosotros, con un cierto grado de moreno en la piel y que nos mantiene en modo verano. Desde la versión electrónica del festival ERA, la Pool Party, ¿recuerdas? Y que, como ya te hemos dicho en ocasiones anteriores, grabamos el pasado 4 de julio en la masía Cangascons de Llagostera. En cabina, Undo, músico y DJ con una ya dilatada trayectoria profesional que le avala, cofundador de Factor City junto a Big Noise y ahora radiofonista online a través de su proyecto Envolven Radio, inicia su colección de temas con Load Places de Jamie XX, A Loop from the Moon de Septi o Just the Visit, y continúa con Off of the Map de Pisetsky, Power de Amphosa, Orbis de Shaul Osin, para cerrar este espacio de tiempo con Moons Salsa de Rhythm Staircase, que hilvana junto a conocidas acapelas, efectos y melodías. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica para escuchar con auriculares. We'll be right back. aún de repuesto. Supper the door. Yeah! aún de repuesto. Yeah. aún de repuesto. Thank you. aún de repuesto.